said I Austin, baby. Ozuna, baby. Ozuna. No quieres saber nada de mí. Dime qué fue lo que yo hice mal. Te pusieron en contra de mí. Al que fue no se me va a perdonar. Ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama no matábamos. Ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama nos matábamos. Sé que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos. Queda en tu mente grabado todas las veces que nos desvestíamos. Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así. Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú te entregabas a mí. Solo yo he podido llegarle. Tu cuerpo sabe elevarse. Y cuando tus piernas temblaban, no decía nada y ando agotando con el dinero. No quiero interrupciones. Desde la prioridad, pasaste lista de opciones. Estoy con la colombiana que sepa mañana y la cubana llega a París. Llámate al ruso que baje los kilos de oro que llega a la casa de Brasil. Solo yo he podido llegarle. Tu cuerpo sabe elevarse. Conoce, no, no, no, no, no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama nos matábamos. Y ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cuando lo hacíamos. Cuando en la cama nos matábamos. Por más que me niegues a mí, no puedes escaparte. Si yo era tu luz, tú mi sombra, y me seguirías a todas partes. Nos lograron separar, tú no quisiste escuchar. Fue más importante que dijo la gente que a dónde podríamos llegar. En el mundo de mí están hablando, diciendo mil cosas. Que me ven por aquí, que me ven por allá, por mi vida famosa. Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa. Tú sabes que yo soy real, te lo dije una vez. Dice que nuestro amor es periódico de ayer. Que tú no lo quieres leer. Que ni por la calle tú me quieres ver. Si sales de party me escuchas a mí. Siempre te preguntan por mí, baby. Dime qué se siente, soy el fantasma que te atormenta a ti. Dime qué pasó, mami, todo iba normal. Que hablaron de mí, te dejaste llevar. Tu cuerpo me estaba empezando a amar. Y por culpa de la gente ahora te toca olvidar. Yo sé que eres infeliz, pero te pasas mintiendo. Fingiendo que eres feliz, mami, yo no te entiendo. Ahora él te pone a llorar, también te pone a sufrir. Mientras yo te ponía a viajar, yo linda te hacía lucir. Solo yo he podido llegarle. Tu cuerpo sabe elevarse. Y cuando tus piernas temblaban, no me decían no, no, no, no, no. Ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama nos matábamos. Y ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama nos matábamos. Chick pop me. Ozuna, Ozuna man, Ozuna, Aquaman, Austin baby, así es como es, Chris Jeddah. Ahora dice, dice, dice. Ahora dice.